Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo, y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a este especial que honra la vida, la música y el legado del señor Tony Sheridan. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy transmitimos a través de Impulso Arte Radio, como siempre lo hacemos. Yo, amigos, los invito a que visiten este portal www.impulsarte.com.mx y le echen un ojito a la programación, vean a los locutores y escuchen lo mucho que Impulso Arte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para ofrecerte. El Círculo Beatle también tiene una página en Facebook, a donde nos dará muchísimo gusto leer tus comentarios, sugerencias, dedicatorias de canciones y todo lo que nos quieras decir. Tú lo sabes, en este momento, Cardori Alarcón, que es el titular de una semana como esta, y Oscar Lugo, responsable de Somos el Quinto Beatle, y una servidora, Tere Chacón, estamos en la transición de la séptima a la octava temporada, que dará inicio la primera semana de abril. Por lo tanto, nos encantará ver todas tus sugerencias. No dejen de entrar desde sus respectivas cuentas de Facebook y dejarnos un mensaje. También lo puedes hacer en Twitter, @CirculoBeatle. Siempre nos dará muchísimo gusto saber de ustedes. Pero el día de hoy estamos aquí para hablar de una relación. La relación entre The Beatles y Tony Sheridan, que se dio a conocer por el resultado de la sesión de grabación realizada el 22 de junio de 1961 en la escuela Friedrich Ebert Hall de Hamburgo, Alemania. En esa ocasión, Sheridan le solicitó a The Beatles, compuestos por John Lennon y Paul McCartney en la guitarra de acompañamiento, George Harrison en la guitarra líder, Stuart Sutcliffe en el bajo y Pete Best en la batería, que lo acompañaran a grabar las canciones If You Love Me Baby, Kansas City, Let's Dance, Nobody's Child, Ready Teddy, Skinny Minnie, Swanee River, Sweet Georgia Brown, What I'd Say y Why. Y hoy les vamos a presentar la historia, el legado y la vida de este hombre, cuyo apoyo fue fundamental para que The Beatles obtuvieran el nivel internacional que alcanzaron unos años después. Hoy honraremos la memoria de este hombre que falleció el pasado 16 de febrero. A cargo de Cardori, titular de la sección Una Semana Como Esta, escucharemos la biografía de Tony y posteriormente Oscar Lugo, encargado de Somos el Quinto Beatle, nos hablará de su discografía. Escucharemos también, amigos, el obituario publicado por el periódico The Guardian de Inglaterra, así como las canciones más populares que le dieron fama y lo asociaron irremediablemente a cuatro muchachos de Liverpool que llegaron también a la ciudad de Hamburgo en busca de fortuna. Iniciaremos la emisión del día de hoy con las canciones del sencillo producido por Polydor en Alemania y que fue el resultado de la sesión de grabación de junio del año de 1961, y en la cual The Beatles aparecen como The Beat Brothers. My Bunny en el lado A y The Saints en el lado B. Este sencillo salió al mercado en octubre de ese mismo año y llegó al número 5 de las listas de popularidad alemanas. Por su participación, The Beatles recibieron 300 marcos. A continuación, My Bunny, The Saints. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 27 de febrero del año 2013, en esta emisión especial dedicada al señor Tony Sheridan, así que acompáñame. Tony Sheridan nace en Norfolk, Inglaterra, el 21 de mayo de 1940 y fallece en la ciudad de Hamburgo, Alemania, hace apenas unos días, el 16 de febrero de 2013. Fue un músico inglés que colaboró con artistas de la talla como The Beatles, AC/DC, Charlie García y Elvis Presley. Viniendo de una familia de irlandeses, Tony Sheridan creció en una casa fuertemente influenciada por la música clásica. Aprendió a tocar el violín a una temprana edad y dejó su escuela de gramática para estudiar artes. Después cambió su violín por una guitarra y en 1956 formó su primer grupo, visitando Londres a finales de 1957 y finalmente se mudó al Soho en 1958. Después de esto se convirtió en músico de sesión, acompañando a artistas como Conway Twitty, Jen Vincent, Eddie Cochran, y en 1958 tocó la guitarra solista con los Vince Taylor's Playboys. Para junio de 1960, Tony and the Jets fueron a Hamburgo para presentarse en el Kaiser Keller, lugar donde años después también se presentarían los Beatles. Poco tiempo después, Sheridan empezó a presentarse en el Top Ten Club, en el cual también tocaron los Beatles. Aquí él estaba acompañado por varios grupos como Jerry and the Pacemaker, The Beatles, con los que vivió un tiempo en el que Paul, John y George aprendieron muchísimo de este gran maestro Tony Sheridan y por eso le llamaban de vez en cuando Teacher. Invitado por el productor Bert Kempfert al estudio, Tony Sheridan y The Beatles grabaron algunas canciones para Polydor, temas como Why, Ya Ya, La Marcha de los Santos y My Bonnie, que fue el tema que fueron parteaguas para la historia de los cuatro genios de Liverpool. Después de esto, Tony Sheridan grabó más canciones para Polydor y aceptó una gira por Australia. En Sydney, visitó a la familia de su saxofonista Alex Young. El menor de los hermanos Young le demostró a Tony cómo tocaba la guitarra y tiempo después los hermanos Young se convirtieron en AC/DC. En un momento a mediados de los 60, su estilo musical sufrió una transformación abrupta. Se alejó del rock and roll y llegó al blues y al jazz. A pesar de que estas grabaciones fueron elogiadas por algunos, muchos de sus primeros fans se sintieron decepcionados. Este cambio se hizo evidente en su álbum de 1964, Just a Little Bit of Tony Sheridan, en donde se muestra un estilo parecido al jazz en lugar de rock. En el año de 1967, Sheridan se había desilusionado con su fama creada por The Beatles. Como él estaba más preocupado por la guerra de Vietnam, Sheridan acordó llevar a cabo un concierto para las tropas aliadas. Sin embargo, su banda fue atacada a balazos y uno de sus miembros fue asesinado. Ya en la década de los 70, Sheridan dirigió un programa de radio en la Alemania Occidental de música blues, el cual fue muy bien recibido. Ya en 1978, el Start Club fue reabierto y Sheridan realizó un concierto junto con la TCB Band. El 13 de agosto de 2002, Sheridan lanzó Vagabond, una colección en gran parte de material propio, pero también se incluyó una nueva versión de Skinny Minnie, una canción que había grabado años antes en su primer álbum. Tony tocó la guitarra y cantó para el músico de rock argentino Charlie García en el álbum que se llamó Influencia y que fue lanzado en el año 2002. Para el momento de su fallecimiento en 2013, Tony Sheridan residía en un pueblo al norte de Hamburgo. Además de la música, le interesaba la heráldica, que trata de las historias de los escudos, además de también ser diseñador de ellos. Y bien, amigos, por mi parte ha sido todo. Recuerde que nos vemos el próximo mes de abril, ya en vivo y en directo, semana a semana, con este gran programa que es el Círculo Beatle. Yo soy Cardori. Y recuerda que puedes enviarme tus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com, o puedes buscarme en Facebook, /cardori69. Y bien, amigos, sigamos disfrutando de este programa especial dedicado al maestro, al teacher, como decían los Beatles, Tony Sheridan, y nos vemos la próxima. Hasta entonces. Tres canciones de la sesión de junio del año de 1961 fueron incluidas en la antología número 1 de The Beatles, que salió al mercado el 20 de noviembre de 1995. My Bonnie, la instrumental Cry for a Shadow de Harrison y Lennon, y Ain't She Sweet de Ager y Yellen, y con John en la voz principal. Tony Sheridan no participó en las últimas dos. Escuchemos, pues, las canciones de esta sesión de grabación de la antología número 1. Damas y caballeros, con ustedes, Cry for a Shadow, Ain't She Sweet. Bitlémanos y bitlémanas, muy buenas noches y sean bienvenidos a esta su sección Somos el Quinto Beatle. Los saluda Oscar Lugo, que ya los extrañaba en verdad, y es una noticia lamentable la que nos hace juntarnos de nuevo ustedes y yo. Pues como muchos de ustedes sabrán, el pasado 16 de febrero, Anthony Esmond O'Sheridan McGinnity, mejor conocido como Tony Sheridan, falleció a los 72 años de edad, pues en Hamburgo, Alemania, justo en la misma ciudad donde hace poco más de 50 años escribiera su nombre con letras de oro en la historia de la música. Y pues de manera un tanto injusta, ustedes y yo sabemos que el nombre de Tony Sheridan ha quedado a la sombra del nombre y el peso de la banda pues más importante de todos los tiempos. Obviamente me refiero a los Beatles, pero ¿quién fue Sheridan en realidad? Eso es lo que hoy vamos a discutir. Y lo primero que debemos saber es que era un gran músico. A muy temprana edad, e influenciado por sus padres y la música clásica que él escuchaba, Tony aprendió a tocar el violín. Y al igual que Paul McCartney, como ustedes recordarán, pues cambiaron sus primeros instrumentos por una guitarra. Paul cambió su trompeta por una guitarra, Tony el violín por una guitarra, que era obviamente el instrumento de moda. Todo el mundo quería tener una guitarra y ser como sus ídolos. Y pues obviamente al ser contemporáneo pues de los Beatles, pues sus influencias musicales pues eran muy muy similares, Elvis Presley, Little Richard y demás. Y eso, esta inquietud por la música lo llevó a formar a los 16 años su primer grupo de skiffle, como ya recordarán, un ritmo muy muy popular interpretado también por John Paul George y los Quarrymen, muy al principio de sus carreras. Y muy muy joven se convirtió pues en el primer músico rock and rollero al que se le permitió tocar en vivo su guitarra en la televisión inglesa, en el programa Oh Boy, uno de los favoritos, de los programas favoritos de los muy muy jóvenes Beatles, que ya para ellos era toda una estrella. Y en verdad lo era, ya que ya para salir en la televisión pues era una persona que merecía admirarse. En 1959 salió de gira con su propio trío, Brian Bennett y Brian Lockett, que después fundarían The Shadows, una banda muy muy conocida y también influencia para los Beatles. Pero en 1960 es cuando empieza a gestarse todo esto, tanto en su carrera como la de los Beatles. Y pues Tony Sheridan se presenta, viaja primero obviamente de Inglaterra a su lugar de origen, a Hamburgo, Alemania, a presentarse en distintos clubs. Al principio pues no en lugares muy glamurosos que digamos, y al igual que los Beatles pues empezaron de abajo en bares como el Kaiser Keller, pero después empezaron a escalar poco a poco, su calidad pues fue mejorando obviamente, y llegaron a lugares como el Top Ten Club, donde conoce a los Beatles, el Star Club, donde llega a codearse con grandes estrellas y sus grandes ídolos, por ejemplo con Jim Vincent. Tony toca con Jim Vincent, aquel de Viva Pulula, y obviamente hace muchas colaboraciones con los Beatles, llegan a convivir mucho. Los Beatles lo recuerdan obviamente porque por su gran talento que él tenía. Tony Sheridan cuenta que él escuchaba la música que venía directamente de América y que pues la tocaban, por ejemplo, pero ellos no tocaban la duración original, o sea, no tocaban la canción de 1 minuto a 26 segundos, sino que en ocasiones llegaban a tener que extender esa canción por 50 minutos, entonces ahí empezaban a salir otras canciones derivadas de otras, y esa fue pues la gran inspiración de Tony Sheridan, esa música que venía del otro continente y que, bueno, fue pieza fundamental para que tanto los Beatles como él empezaran a hacer su propia música. Ahí, como ya les comentaba, toca con Lennon, con McCartney, con Harrison, con Stuart Stackley, que formaba parte de esta primera línea de los Beatles, Pete Best, y con Ringo también, que pertenecía a otra banda, con los Hurricanes. E incluso Ringo Starr fue baterista primero de Tony Sheridan que de los Beatles. Eso es bastante interesante. Y obviamente lo que vincula a estos dos pues grandes monstruos de la música, Tony Sheridan y a los Beatles, pues fue la canción My Bonnie, que fue encargo de Bert Kenfert. Para hacer un éxito, y es como los Beatles tienen su primera gran oportunidad para sobresalir, para salir un poco de esos clubs, y es cuando graban Tony Sheridan y los Beat Brothers, que se llamaban así en aquella época, My Bonnie. John Lennon estaba un poco disgustado con eso porque no se le dieron pues los créditos que él quería en esta canción, pero llegó al número 5 en el Hit Parade de Alemania, y como saben, pues esta canción empezó todo este movimiento llamado Beatlemania, que nos mantiene juntos ahorita ustedes y yo aquí juntos. Una persona fue a pedir en la tienda de Brian Epstein, después manager de los Beatles, esta canción. Brian los busca y lo demás es historia y leyenda. Y pues los Beatles hicieron su historia, pero Tony Sheridan no se quedó ahí. 7 años vivió en Alemania haciendo sus giras en Suiza, en Austria, Francia, Inglaterra, Israel, Australia, Checoslovaquia, Italia, Dinamarca, Suecia. Todos los países habidos y por haber los visitó Tony Sheridan. Incluso se cuenta que en un viaje por Australia inspiró a los sobrinos del saxofonista Alex Young, que después formarían AC/DC. Y bueno, tiene una gran, gran discografía, empezando precisamente con My Bonnie, su primer, pues, gran single. Su primera grabación, que también, al igual que John y Paul, que compraron su pequeño disco para grabarlo, él también lo hizo. En 1964 sacó Just a Little Bit of Tony Sheridan con The Big Six, esta banda que lo acompañaba, y empezaron a salir muchas grabaciones de él con los Beatles. Obviamente tenía que hacer algo para seguir aquí en la jugada de esto de la música. En los 60 seguía sacando discos. En 1974, por ejemplo, sacó un disco que era una recopilación de canciones en vivo en Berlín. En 1976 sacó On Mind, un buen disco. En 1984, Novus. En 1986... Ich lieb dich, perdón por mi pronunciación tan mala de alemán. 1994, Here Now. 1996, Tony Sheridan and the Beat Brothers. El 2001 sacó Fab Four Collection. En el 2002 sacó un disco muy importante para él, Vagabond, que se sentía muy orgulloso porque escribió todas y cada una de estas canciones de este álbum. En el 2002 y en el 2004 y en el 2008, él seguía aquí, muy presente en la música. Como le estaba comentando, una discografía pues llena de todos esos recuerdos de blues, de rock and roll, pero siempre presente. Se presentó muchas, muchas veces aquí en México y más en la Ciudad de México. Afortunadamente pues tuve la oportunidad de escucharlo en el Teatro Metropolitan en México el 8 de diciembre del 2006, cantando todos estos clásicos, My Bonnie, Ain't She Sweet y demás canciones que obviamente son muy conocidas para nosotros los bitlémanos. Y pues así de extensa es la obra y el legado de Tony Sheridan, un hombre que jamás debemos de olvidar, no solo por su granito de arena en el encumbramiento de los Beatles, sino por ser un iniciador de toda esta música que hoy conocemos. Y pues muchas gracias por haberme acompañado. Soy Oscar Lugo y esto fue Somos el Quinto Beatle. A continuación, la traducción del obituario de Tony Sheridan, publicado en el periódico The Guardian del Reino Unido. Este dice así: es reconocido que The Beatles desarrollaron su creatividad y potencial durante el tiempo en el que se presentaban en los clubes nocturnos del distrito Rippenbaum de Hamburgo. Lo que no es muy difundido es el hecho de que el músico inglés Tony Sheridan, que vivía en esa ciudad, fue el modelo a seguir que ellos tomaron durante ese proceso y que recibía el nombre de El Maestro por parte de Paul McCartney. Durante su estancia en Alemania, The Beatles realizaron su primera grabación como el grupo de apoyo para Sheridan, que murió a los 72 años después de una operación al corazón. Nacido Anthony Esmond Sheridan McGinnity en Norwich, Inglaterra, en una familia irlandesa de clase media, Tony recibió en la escuela una educación musical en donde aprendió a tocar el violín, cantó en un coro y se presentó en teatros locales. Todo cambió en 1956, cuando, como muchos jóvenes británicos, escuchó el disco de Skiffle, Rock Island Line, de Lonnie Donegan. Con esta motivación, Sheridan empezó a tocar la guitarra y formó su grupo de Skiffle, The Saints, con unos amigos de la escuela. Después de ganar un concurso de talentos local, la banda decidió probar suerte en el famoso café-bar de Soho en Londres llamado The Two Eyes. Con ustedes, de Tony Sheridan, Why. Shining in the glow. La mayoría de los grupos renunciaron, pero Sheridan decidió quedarse en Londres y buscar trabajo. Tocaba frecuentemente en el Two Eyes y en 1958 se convirtió en una presencia constante en el programa de televisión Oh Boy, en donde acompañaba a Marty Wilde y otras estrellas británicas de rock and roll. Con el tiempo, Sheridan se volvió parte de las giras en el Reino Unido, comandadas por cantantes norteamericanos, que culminaron con su aparición en la gira de 1960 de Eddie Cochran y Gene Vincent. Después de una presentación en Bristol, Sheridan le pidió a estas estrellas que lo llevaran con ellos a Londres, pero no pudieron debido a razones de espacio. Con eso, Tony Sheridan evitó el accidente vial en donde Cochran murió y Vincent resultó seriamente herido. There's a little thing I learned at school. I used to sing it in the back row when the teacher wasn't looking. And it's called Ya Ya. Sitting in my long, waiting for my ya-ya, uh-huh, uh-huh. Sitting in my long, waiting for my la-la, uh-huh, uh-huh. It seems mighty funny, but I don't think she's coming, uh-huh, uh-huh. Hey, baby, hurry, now don't you make me worry, uh-huh, uh-huh. I said, hey, baby, hurry, don't make me worry, uh-huh. You know I love you, yes, I really love you, uh-huh. Hey! Ah, you know I love you, yes, I really love you. Ah, well, sitting in my la-la, waiting for me, yeah, yeah. Ah, ah, sitting in my la-la, waiting for me, yeah, yeah. Ah, ah, ah, you know I love you, yes, I really love you. Ah, poco tiempo después, Sheridan cambió su residencia a Hamburgo. Se comenta que en realidad huyó de un matrimonio infeliz, o que no pudo cumplir con los pagos de su guitarra Martin, o que su partida se debió a la creciente fama de no ser confiable que estaba adquiriendo en Londres. Sin embargo, en sus recuentos biográficos también se indica que el dueño del club Kaiser Keller de Hamburgo deseaba un grupo inglés para brindarle rock and roll auténtico a sus comensales. Los primeros shows de Sheridan en The Jets, compuesto por otros artistas británicos, atrajeron multitudes en Hamburgo. Una vez que se abrieron las puertas para otros artistas británicos, Sheridan se instaló en la posición de rey del escenario, comportándose con el resto de los músicos como un sargento, esto de acuerdo a alguno de ellos. Some insurance on me, baby. Some insurance on me, baby. Well, if you ever say goodbye, I'm gonna haul right over and die. Well, you leave me, baby. I don't know what I'd do. I guess I would die, sweetheart. Well, I don't get a kiss from you. They got some insurance on me, baby. Ooh, some goddamn insurance on me, baby. If you ever, ever say goodbye, I'm gonna hold right home and die. En el verano de 1960, The Beatles llegaron y pronto fueron atraídos por el hechizo de Sheridan. Sus actitudes bufonescas en el escenario y su gran habilidad como guitarrista. Existe una anécdota que señala que Tony y The Beatles tocaron la canción What I'd Say de Ray Charles durante 90 minutos seguidos en algún momento. Otros grupos de Liverpool, que también estuvieron en Hamburgo, confirmaron la importancia de Tony. Jerry Marsden comentó: era un genio, un gran guitarrista, veía a Tony todas las noches e influyó muchísimo en mí. Cuando The Beatles regresaron a Hamburgo en 1961, Sheridan acababa de firmar un contrato de grabación apoyado por Bert Kempfert, quien no simpatizaba mucho con la música de rock and roll. Sheridan acordó entonces grabar dos canciones en inglés conocidas para los niños alemanes, When the Saints Go Marching In y My Barney. Como necesitaba acompañantes, Sheridan invitó a The Beatles al estudio de grabación. El resultado, un sencillo que fue un éxito en Alemania y tiempo después también pedido en la tienda de discos NEMS de la ciudad de Liverpool, hecho que hizo que la atención de Brian Epstein se dirigiera a The Beatles. Epstein se convirtió después en su representante. Con ustedes, Shake It Some More, una presentación de 1966 del señor Tony Sheridan. Después de que The Beatles se fueron de Hamburgo, Sheridan continuó trabajando y tocando con otras bandas británicas hasta que en 1967 se llevó a una banda a tocar para las tropas norteamericanas en Vietnam. Durante este tiempo, la banda se expuso y uno de sus miembros murió. Se reportó de manera errónea que Sheridan había muerto, pero regresó a Alemania, en donde trabajó para una estación de radio durante la mayor parte de la década de los 70. En 1978, el famoso Star Club de Hamburgo, amigos, reabrió sus puertas con Sheridan, respaldado por la banda TCB, un grupo de músicos que antes habían apoyado a Elvis Presley. A lo largo de los años, la asociación con The Beatles le brindó a Tony un río de solicitudes para entrevistas y presentaciones. Sheridan mantuvo correspondencia con el musicólogo japonés Toro Mitsui, que escribió un tratado sobre las sesiones de Kempfert, y se llevó a Sheridan a Kansawa en 1997 a una reunión internacional de expertos en música. A continuación, una presentación reciente del señor Tony Sheridan. La canción What I'd Say, interpretada en el festival Rock Night 2007 en Dernbach, Alemania. One more time, baby. Los discos que Tony Sheridan realizó con The Beatles han sido relanzados de manera frecuente, y Sheridan hizo varios álbumes posteriores en Alemania y en los Estados Unidos. En los años recientes apareció en escena, así como en la convención de The Beatles en California del año pasado. Tony Sheridan se casó 3 veces. Su tercera esposa, Anna Stivers, murió en el año 2011. Le sobreviven 2 hijas y 3 hijos. Gracias, Tony Sheridan, por lo mucho que nos diste. Descansa en paz. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. el Círculo Beatle especial de Tony Sheridan, febrero 27, 2013.